al coche con ganas de uno toca. Díganle a Morales que aquí estuvo una persona que estuvo en Guacoche con ganas de irlo tocar. Yo llegué a su casa y la encontraba sola, le empujé la puerta y estaba trancada. Yo llegué a su casa y la encontraba sola, le empujé la puerta y estaba trancada. Ay, porque Moralito es una enfermedad, y está en todas las partes y en ninguna está. Ay, porque Moralito es una fiebre mala, y está en todas partes y en ninguna para. Muchacho que la andaba por San Diego, me gritó una vieja que quizá estaba en La Paz. Me dijo un muchacho que la andaba por San Diego, me gritó una vieja que quizá estaba en La Paz. Porque Moralito es un hombre andariego, que está en todas partes y en ninguna está. Porque Moralito es un hombre andariego, que está en todas partes y en ninguna está. Ay, porque Moralito es una enfermedad, que está en todas las partes y en ninguna está. Ay, porque Moralito es una fiebre mala, que está en todas partes y en ninguna para. ¡Opa! ¡Carrera, compadre! Con tinaje en la cabeza y una conocida se acercó, me dijo así. Ay, yo vi una vieja con tinaje en la cabeza y una conocida se acercó y me dijo así. Si quieren a Morales, búsquenlo en Valencia. Si no está en Valencia, está en Caracolí. Quieren a Morales, búsquenlo en Valencia. Si no está en Valencia, está en Caracolí. Ay, ese Moralito es una enfermedad, que está en todas partes y en ninguna está. Ay, ese Moralito es una fiebre mala, que está en todas partes y en ninguna.